kilómetro está que explota. El dial está que arde. El vinagre de tu cuerpo. Y acá estamos para refrescarte. Dicen que el verano tarda en llegar lo que dura la primavera. Es verdad, pero esta radio te acompaña 12 meses, 365 días, 8.760 horas o 518.400 minutos al año. En este verano, también. ¿Qué trajiste, gordo? Mira, traje naranjas, manzanas, kiwi, banana, damasco y un montón de fruta más. ¡Uy, qué rico! No hay nada mejor para el verano que fruta. ¡Mucha fruta! ¡Fruta! Fruta hacen en otras radios. Acá te contamos la posta. Le guste a quien le guste. Verano 20. La fruta. La fruta la encontrás en otra radio. Caramba, carambita y carambola. Con este calor necesito una granola. Si te vas para el mar, la buena música también va con vos. Vacaciones, descanso y música. Un combo perfecto. Ya no hay más excusas, el calor está... En tu casa, en la radio, donde vas, no podés negarte. El verano llegó y te va a refrescarte con nosotros hoy. Sube y sube la temperatura y nosotros subimos con vos. Verano 2011.